Hola. Hola, Elena. David, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pues aquí con muchísimo gusto saludándote y agradeciéndote haber aceptado esta entrevista. Nosotros somos DPIA, somos un proyecto iniciado en la Ciudad de México y bueno, se trata de investigar nuevas formas de colaboración en el arte, la ciencia, la tecnología, la economía y la política. Y bueno, tratamos de hacer iniciativas internacionales que están modificando las formas de producir, distribuir y consumir información procedentes de todos los dominios de la cultura. Y bueno, David, esta entrevista que te vamos a hacer son una serie de preguntas que se diseñaron por el movimiento Radical Software de los 70s y nosotros, bueno, las adaptamos para poder realizar como un diálogo entre esa época y la actual para ver cómo es que vemos el futuro y el uso que tiene el internet y los medios, y bueno, muy particularmente en tu caso. Bueno, David, empezando contigo, cuéntanos, ¿de dónde eres y qué estudiaste? ¿Cuál es tu preparación? Bueno, mi procedencia es de Paraguay. Actualmente estoy viviendo en las afueras de Asunción, de la capital. Tengo 27 años, estuve estudiando Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica. Estoy en el momento de preparar ya mi tesis para el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de Asunción. Y bueno, también estuve trabajando en estos años en medios de comunicación. Estuve trabajando en radio, estuve trabajando en periodismo digital, estuve trabajando en producción de televisión también. Y bueno, en estos años cubrí temas relacionados a política, actualidad y tecnología. En ese orden, de alguna manera, y eso me permitió tener un conocimiento amplio de cuestiones de tecnología en el ámbito local y después también en el ámbito internacional, en el ámbito regional en particular. Y eso me dio un acercamiento muy bueno a lo que posteriormente pude ejercer como parte de sociedad civil. Sí. Estuve trabajando en TEDIC, esta organización no gubernamental defensora de derechos digitales, que es pionera en Paraguay, porque no hay otra organización haciendo esto, y tampoco otras organizaciones de derechos humanos todavía no están teniendo un enfoque digital de la manera en que lo tiene TEDIC en Paraguay. Estuve trabajando con ellos en la parte de comunicación para lo que fue la campaña de PiraWebs, que fue esta ley de contra la ley de retención de datos de tráfico, sí, que felizmente se rechazó. Uh-huh. Y esto, después de ahí pasé a la Electronic Frontier Foundation, donde estoy ahora, trabajando en la coordinación de proyectos y comunicación para América Latina. Y bueno, esto me da un aspecto muy particular, el hecho de poder ser de Paraguay. Uh-huh. Porque Paraguay no es un país muy transparente todavía en cuestiones de acceso a la información pública, porque ha tenido unos años muy difíciles en acceder a la información pública. Ha habido muchas cuestiones de tanto sociedad civil, medios de comunicación que han intentado acceder a información y históricamente se les negó acceso. Pero como es un país, como te decía, un país poco transparente. Ajá. Pero esa poca transparencia lo que significó fue más corrupción. Y esa mayor cantidad de corrupción fue lo que generó escándalos sí, ya ilógicos, es decir, tontos, sí, de la forma en que había manoseo a los recursos del Estado. Uh-huh. Y pues, eso es lo que de alguna manera logró también que el anteproyecto y lo que ahora tenemos como ley de acceso a la información pública esté vigente y se haya roto un cerco de acceso a la información, porque ahora, después de tantos años, Después de un poco más de 3 años, a un tiempo a esta parte, se ha cambiado la tendencia de ocultar la información, se ha abierto la información, se puede acceder a mucha información de los entes públicos, de cómo retribuyen los gastos del Estado, se puede acceder a las planillas de los salarios, se puede acceder a las contrataciones, también eso fue un avance muy importante. Sí. Se puede acceder al detalle de los contratos, las contrataciones, las licitaciones, en tiempo real incluso, y eso facilitó un poco el hecho de que la gente ya pueda pedir la información sin que tenga un no como excusa para que se nieguen las organizaciones estatales. Ya se abre un poco más esta información, y eso fue un paso muy positivo acá en Paraguay, tener eso. Inclusive teniendo una ley de acceso a información que países mucho más importantes, más grandes como de la región, no lo tienen así como lo tenemos nosotros. Claro. Y eso fue como algo muy importante que se logró desde Paraguay, y bueno, tener ese contexto me permite poder defender y abocar incluso sobre lo que es acceso a la información pública. Es más, Ayer en la televisión, en un programa periodístico que es muy popular acá, hubo un caso donde un hospital muy importante del sistema de salud pública de Paraguay, sí, estuvo suministrando un anestésico que es el alotano, que más allá de la discusión sobre si es o no un anestésico válido, lo que pasó fue que ese alotano, esa anestesia que se estuvo dando a los pacientes, ya tenía un año de vencimiento. Se les dio alotano vencido con un año de vencimiento, y ese escándalo de alotano vencido, se pudo lograr un poco más, se logró ese caso con una cámara oculta. Pero lo más interesante también del caso es que se pudo acceder a la información, rápidamente se pudo acceder a la información de los lotes que fue comprando este hospital de la Lotano, uh-huh, y de cómo este medicamento se sigue comprando a pesar de que ya se está retirando de circulación, y cómo el hospital que ya había comprado el Lotano no lo retiró estando vencido, ¿verdad? Pero se tiene la información de los lotes, de los montos, de las cantidades, y bueno, eso es un caso, ese es el caso más rápido y más instantáneo que te puedo dar ahora mismo, Gabriela, de lo que pasa con el acceso a la información pública. Híjole, David, son cuestiones sumamente complejas las cuales se están enfrentando, y supongo que tu trabajo ha enfrentado también estas y muchas otras. Bueno, para ir un poquito atrás, cuéntanos, ¿qué razones te motivaron a utilizar la web desde tus inicios de carrera o de vida? Me motivó el hecho de que fue como una forma de acceder a un poco de información de que antes no la podía hacer, y fue como un acercamiento ya desde muy pequeño, como que mi familia utiliza mucho la informática, mi papá usaba mucho la informática, y después como que fuimos una de las primeras casas probablemente que se fueron metiendo un poco al tema de internet acá en la zona donde estábamos, en este barrio por lo menos, porque el servicio era realmente muy muy caro, y por el trabajo que realizaba mi padre necesitaba usar internet. Entonces cuando él utilizaba internet, después yo a la par empecé a utilizar también, acercarme un poco a internet ya desde los 9 años probablemente. Y después, bueno, pues ya el hecho de poder utilizarlo en forma académica, en forma de entretenimiento, y ya ahora ya lo estoy utilizando como parte de mi trabajo diario, y realmente, bueno, internet, lo que te puedo decir es que internet me cambió la vida, me cambió el rumbo, y desde muy chico lo vengo utilizando ya ahora con una forma un poco más de compromiso, ¿verdad? Es como que le estoy retribuyendo de alguna manera todos esos años de entretenimiento, de conocimiento que me ha brindado, y bueno, desde ahora estoy trabajando en sociedad civil con derechos digitales, así que eso fue lo positivo. Y David, ¿cuál es el proyecto en el que estás inmerso ahora? En el que estamos trabajando ahora mismo desde la Electronic Frontier Foundation, yo particularmente es la parte de la coordinación para América Latina. Estamos en contacto con las organizaciones sociedad civil, las otras organizaciones de derechos que defienden derechos digitales en América Latina. Estamos en contacto, recibiendo las informaciones. IFF es una organización básicamente como un bufete de abogados. Uh-huh. Son muchísimos abogados que trabajan en la organización, y es como que el hecho de que Internet ya forma parte de nuestras vidas significa también para los gobiernos y para algunas corporaciones intentar acceder a nuestras vidas, inclusive violando derechos humanos. Uh-huh. Entonces es como que desde Electronic Frontier Foundation se pueden dar algunas directivas, algunas recomendaciones, algunas luchas que se pueden hacer para seguir defendiendo Internet de la manera que conocemos, abierta, libre, y que podamos tener una Internet sin vigilancia masiva, sin rastreo, y que podamos, sobre todo también, que los gobiernos den cuentas, sí, cuentas claras con los gobiernos, que sean transparentes, que cuenten sus planes, que le cuenten a la población si es que están accediendo, vigilando. Eso es lo que por lo menos desde América Latina podemos ver que está ocurriendo, algunas cosas que nos parecen oscuras, sí, como por ejemplo la vigilancia de las comunicaciones, algunas legislaciones que permiten esto, y que nosotros ya desde Electronic Frontier Foundation ya hemos sostenido nuestras críticas. Y también estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, el caso del voto electrónico en Argentina, por ejemplo. Uh-huh, que claro, uno de los programadores que encontró las fallas en el sistema de voto electrónico que se utilizó ayer en Argentina, uh-huh, su casa fue víctima de fue objeto de allanamiento el viernes, y uh-huh, eso significa así un acoso a las personas que están denunciando públicamente las fallas que los gobiernos están incurriendo cuando adquieren este tipo de equipamiento, que son muy tecnológicos, muy sofisticados, muy avanzados, pero están teniendo estas fallas, esta falta de transparencia, uh-huh, este ocultamiento de información. Es como que lo quieren hacer de una manera avanzada, pero a la par de que lo hacen como una forma avanzada, están ocultando, no están siendo claras, no hay código abierto, no, uh-huh, hay transparencia, no hay control, no hay verificación por parte de otras personas, de otras organizaciones. Y bueno, son como cosas que tenemos coincidencia con las organizaciones locales que, uh-huh, señalan estos errores y que ya se manifiestan abiertamente haciendo críticas. Y bueno, nosotros también como que podemos acompañar eso. También estamos trabajando en un proyecto que es muy interesante, ya que se presentó en México, uh-huh, y en Colombia, que es una adaptación a un informe que ya viene haciendo Electronic Frontier Foundation desde el 2012, que se llama Who Has Your Back. En México se llama ¿Quién defiende tus datos? Y fue presentado por Red, uh-huh, hace unas 3 semanas, que mostraba un poco los resultados de lo que son las políticas de transparencia y privacidad de las principales compañías de telefonía y proveedoras de Internet en México, que si bien algunas cumplen con algunos estándares, la mayoría se destaca por tener fallas graves en el respeto y la protección de la privacidad de sus clientes, de millones de clientes en México. Sí. Oh, David, ¿tienes algún proyecto en mente que te gustaría realizar en el futuro? Mi proyecto básicamente creo que va más por el lado de poder seguir trabajando en IFF en este tipo de cosas, porque creo que son cosas que nos interesan, que son muy importantes para seguir defendiendo la transparencia y la privacidad. Los proyectos que puedan dar luz a lo que hacen los gobiernos y las empresas también, porque los intermediarios son muy responsables también de proteger la privacidad de los usuarios. Bueno, en eso me estoy encontrando en este momento, poder seguir luchando, poder seguir defendiendo el acceso libre, el acceso transparente a la información, uh-huh, poder seguir defendiendo eso desde mi posición acá en IFF. Sí. Y eso es el proyecto que me estoy encontrando ahora en el trabajo. y esa es una oportunidad que la tengo ahora con más oportunidades, porque realmente, bueno, estaba trabajando en medios de comunicación y también tenía una forma de acceder a estas informaciones, pero ahora desde la sociedad civil es como que se vuelve como un poco más de compromiso eso, así que ciertamente ese es mi proyecto por un buen tiempo. Muy bien. ¿Y cómo ves el desarrollo de tu trabajo en relación al software y al hardware? Yo veo que acá en América Latina por lo menos no se está teniendo mucha discusión sobre hardware y software. De alguna manera sí se tiene. Están habiendo proyectos muy interesantes en América Latina. Hay un por lo menos un movimiento muy interesante que puede ser un contrapeso a lo que sucede a lo que se produce en Estados Unidos o en Europa, o en grandes lugares donde se producen los software, donde tienen más capacidad y donde hay más gente y más desarrollo, más experiencia de años anteriores. Creo que Latinoamérica se puede destacar en eso. Estuve viendo también en este tiempo que estoy trabajando en IFF lo que algunas producciones independientes para algunas investigaciones en hardware, la lucha por tener un poco más de hardware abierto, eso creo que va a seguir siendo muy interesante en América Latina, que se produzca, que podamos ser una alternativa válida para poder acceder a software y, ¿por qué no?, hardware latinoamericano. Creo que tenemos que seguir explorando esos caminos, así podemos destacarnos y también hacer frente y tener orgullosamente producción latinoamericana en estos ámbitos. Muy cierto. Y personalmente, David, ¿cuáles serían unos de tus conceptos o valores generales que te motivan o te mueven a hacer las cosas que haces? A mí me motiva mucho el hecho de poder destacar estas informaciones que suelo conseguir. Me motiva el hecho de poder publicar algo que realmente o lo han escrito poco, o no hay mucho destaque, o no hay mucho interés, o no es algo que se sigue con frecuencia. Creo que ese tipo de cosas es como que me motivan en muchos casos, ¿verdad? Poder trabajar en temas que realmente creo que son de mi interés, básicamente el acceso a la información, lo que significa la vigilancia de las comunicaciones por parte de los gobiernos, los conflictos con los derechos humanos que estos gobiernos tienen, que particularmente en América Latina, que muchos se llaman defensores de derechos humanos, que les gusta llamarse de esa manera, pero sus hechos dicen lo contrario. Cierto. Es lo que me motiva principalmente, y bueno, sobre todo poder dar un mensaje un poco más fresco sobre esto, porque es de repente muchos de los temas que estamos trabajando son como muy muy difíciles de asimilarlo, explicarlo entre el público, pero creo que ese es el desafío que a mí me motiva siempre, el hecho de poder encontrar una forma de comunicar esto de una manera diferente, más sencilla, más entendible. Eso es lo que siempre me motiva mucho, de poder explicarlo, no sé, hasta en una forma jocosa. Creo que hasta es válido. Eso me motiva siempre, poder seguir trabajando en estos temas que realmente muchas veces parecen complicados o muy monótonos, pero siempre con una forma de quiero es como un desafío mental para mí poder comunicarlo de una manera diferente, porque temas como vigilancia de las comunicaciones suena muy abstracto. También, por ejemplo, una ley como, por ejemplo, la ley de retención de datos de tráfico, la retención de datos, eso, por ejemplo, suena poco atractivo y también suena como ideal para que la gente se aleje de estos temas, pero encontrarle el desafío a que esto sí se entienda, sí se pueda comunicar, creo que ese es el desafío que me motiva siempre. Qué bien. ¿Y cuáles serían tus predicciones para el futuro de Internet y la web? Yo te puedo hablar sobre todo de América Latina, que es lo que más estuve siguiendo. Creo que Internet se encuentra en un momento bisagra. Sí. Porque estamos teniendo cada vez más acceso, los costos están bajando y estamos teniendo un momento donde podemos seguir teniendo esta tendencia de bajar los precios, que más gente acceda. Pero eso significa una tentación para los gobiernos y empresas, algunas, que quieren aprovecharse de esto. Por ejemplo, un caso como internet.org, por ejemplo, el proyecto de Facebook, ¿verdad? Que apela a países latinoamericanos como los nuestros, donde realmente la brecha digital es grande, y apelan a nuestros países para poder dar internet a los que no tienen internet, solucionar los problemas de conectividad. Pero sabemos muy bien de que esto no va a ser el internet que conocemos y que todo el mundo se merece acceder. Es un internet pecera que nos ofrecen en vez de ofrecernos el internet océano que todos nos merecemos. Sí, claro. Eso es lo que nos perdón por el ruido. Eso es lo que es muy difícil de repente encontrar esa claridad, porque mucha gente cree que esto es internet gratis, que está bueno, pero no es el mejor internet, y eso es lo que está pasando. Creo que es un momento bisagra donde podemos seguir avanzando, es decir, bajar los precios, más gente se conecta, más computadoras, más teléfonos, más conectividad, más acceso en zonas distantes de los países de América Latina, y esto creo que se puede ver como una ventaja, y también como una ventaja para los gobiernos de, bueno, un proyecto como el de las empresas que se asociaron para internet.org signifique más acceso. Entonces se renuncia a un objetivo de disminuir la brecha digital y se abrazan estos proyectos que comprometen a la seguridad de la información, que comprometen la privacidad de los usuarios y comprometen también al acceso a la información, porque el limitante que tiene internet.org, por ejemplo, es no se puede acceder a tal tipo de sitio, no se puede usar tan cantidad de fotos, no se puede utilizar tal ancho de banda. Sí, tiene una serie de contras, que es lo que hace que realmente internet esté teniendo este tipo de proyectos que América Latina tiene que seguir muy de cerca y sobre todo posicionarse en el internet abierto, global, descentralizado y neutral que conocemos. Tiene muchos problemas por resolver. Y cuéntanos, ¿cómo trabajas? ¿De manera individual, colectiva o ambas cosas a la vez? En este momento estoy trabajando de una manera, individual, en el sentido de, bueno, estoy en una oficina donde yo estoy trabajando por mi cuenta, pero siempre trabajando con IFR, siguiendo estos temas. Y colectivamente me encuentro trabajando siempre en los contactos con los correos electrónicos, con Twitter, en las redes sociales, digo bien. Sí. Correos, redes sociales, en conversaciones con los activistas y con los miembros de organizaciones de derechos humanos y de derechos digitales en América Latina. Siempre estamos para tener videollamadas, estamos para tener conversaciones. Siempre es como una camaradería muy muy positiva que hay, y eso es que hace que el trabajo que es individual se vuelva bien colectivo en muchos momentos del día. Eso es lo positivo que tiene una actividad como esta, es como estoy teniendo lo mejor de los dos mundos, probablemente. O sea, estoy trabajando en forma individual y también en forma colectiva y remota, y realmente las distancias tan largas que hace unos 30, 20 años probablemente, comunicarme con alguien de Colombia o con alguien de México, que hubiese sido muy costoso hacerlo, ahora se vuelve un poco más accesible, y realmente poder tener este tipo de trabajo ahora es algo muy muy bueno que estoy teniendo, y que disfruto mucho hacerlo. Muy bien. Y en cuanto a los equipos que utilizas, ¿cuáles son los equipos que estás utilizando ahora y son de tu propiedad? Sí, son, bueno, estoy utilizando mi, tengo mi computadora personal, mi computadora de trabajo, que me entregó la organización. O sea, tengo mis equipos personales, mis equipos de trabajo, tengo, bueno, algunos equipos que también tengo de mi época cuando ejercía periodismo, mi grabadora, mi blog de notas, sí. Siempre lo estoy, algún blog de notas, algún papel estoy cargando, estoy teniendo conmigo siempre. Y bueno, también los dispositivos móviles que estoy utilizando, siempre he utilizado dispositivos móviles para trabajo y todavía lo sigo utilizando. Estoy trabajando de esa manera con una combinación de estos equipos que sí, realmente me sirven mucho para realizar el trabajo. Y bueno, creo que lo positivo de todo esto es que estos equipos, de alguna manera, los precios han disminuido con el paso del tiempo y realmente una laptop con unas capacidades bastante potentes o medianamente potentes, sí, son ya son muy accesibles en relación a lo que eran hace 10 años atrás, claro. Cuando se compró una computadora portátil, por lo menos en Paraguay, era una inversión importante que había que hacer. Eso creo que nos ha traído un beneficio de que, bueno, cualquier persona que tenga algún par de equipos, probablemente los mismos equipos que yo tengo, puede realizar una actividad que redunde en calidad y en beneficio para los usuarios de Internet. Sí. Y cuéntanos, David, si pudieras imaginar, ¿qué equipos te gustaría ver manufacturados? ¿Cuáles serían en software y hardware? En América Latina me gustaría ver más computadoras, más laptops hechas en América Latina, porque bueno, la mayoría creo que todos tenemos algún equipo que viene manufacturado en China, Malasia o en Singapur, sí, o uno de estos países. A mí me gustaría ver un poco más de equipos hechos acá en América Latina y que tengan tanto o más la potencia y la capacidad que tienen estos equipos que adquirimos de esos países que vienen importados a nuestros países. Me gustaría ver un poco más de producción local, o por lo menos tener el ensamblaje, ya que sea local, y que bueno, si es que los equipos, si es que algunos componentes se hacen solamente en esos países asiáticos por la capacidad que tienen ellos, bueno, está bien. Pero me gustaría ver más laptops, me gustaría ver más tablets, más teléfonos celulares accesibles hechos acá en América Latina, para disminuir un poco nuestra dependencia asiática a estos equipos. Y me gustaría, sobre todo también me gustaría ver diseño latinoamericano en estos equipos, porque son como muy diseños muy hechos en San Francisco o en Nueva York o en ciudades de Estados Unidos o en Europa, y después se lleva estos diseños a Asia para que se fabriquen en masa. Me gustaría ver un poco más de diseño latinoamericano, de gente trabajando, ¿por qué no?, en estas empresas, y que sean así hechos, no sé, un teléfono hecho por un equipo, por un team latinoamericano. Claro. Me gustaría ver un poco más de eso. Me encantaría poder decir, bueno, sí, tengo equipos que se hicieron en América Latina. Me gustaría poder llegar un poco a eso. Porque acá lo que tenemos mucho son esos televisores, o equipos de sonido, electrodomésticos de línea blanca hechos en América Latina, particularmente yo acá en Paraguay, sí. Los equipos son hechos en Brasil o en Argentina y son como estos equipos de línea blanca o artículos para el hogar. Sí. Pero me gustaría ver un poco más de producción latinoamericana, sin dudas. Muy, muy importante tu comentario, es muy relevante. Y en cuanto a la información, ¿qué información te gustaría obtener de otras personas que están experimentando con la web fuera y dentro de tu país, Paraguay? Yo quisiera ver un poco más de producción sobre temas de privacidad. Me gustaría ver un poco más, que haya un poco más de trabajo sobre eso. Porque como te comentaba el caso de lo que significaba lo que pudimos acceder con el sistema de acceso a la información pública de la Lotano vencido que se estuvo repartiendo acá, Sí. creo que es un tema que me gustaría ver un poco más de trabajo sobre el hecho de la privacidad de los datos de los pacientes, cómo se protege esa información. Me gustaría ver un poco más de trabajo sobre los datos personales, ¿verdad? Porque creo que más de un país latinoamericano ya fue víctima de la violación de las bases de datos y cómo se accede a la información de registros bancarios, médicos, se pueden acceder a listas de víctimas del conflicto armado en Colombia, por ejemplo. Esa es una información que me han dado y que me ha espantado saber eso. Me gustaría ver un poco más de trabajo hecho acá, ya sea por blogueros o por periodistas sobre el hecho de los datos personales. Me gustaría ver un poco más de trabajo sobre eso y también que haya un poco más de denuncia sobre intentos de espionaje por parte de los gobiernos, ya sea con la capacidad que algunos gobiernos estén teniendo o estén interesados en tener, porque tienen la tentación de acceder a la información Claro. y a las comunicaciones de los ciudadanos. Me gustaría ver un poco más de eso, de que hayan trabajos independientes, serios, con mucha fuente, con mucha información sobre eso, porque estamos teniendo realmente un acceso muy interesante a Internet y el hecho de que se pueda acceder a esta información y que la gente pueda elaborar sus propios reportajes, documentales, series, etcétera, sus propios contenidos, Sí. si podemos hacerlo a partir de lo que significa la importancia de proteger la privacidad y defender la transparencia por parte de los gobiernos. Qué bien, David. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Solo quedan algunas preguntas. Una muy Sí. particular es sobre, ¿tienes algún comentario o alguna pregunta acerca de cuestiones técnicas de compatibilidad, por ejemplo, entre formatos, sistemas operativos, protocolos, terminales, código con las que te hayas encontrado o que te gustaría mejorar? ¿Compatibilidad me decís? Sí, a compatibilidad, cuestiones técnicas como formatos, protocolos, sistemas operativos, terminales, sí. El conflicto que estoy teniendo siempre es el hecho de que se están utilizando estos formatos cerrados de documentos, de hojas de formulario, presentaciones, contra los formatos abiertos. Creo Sí. que ese es un tema que estoy cada tanto tengo por la cuestión académica enfrentar con esto. Y es como incómodo y es como una cosa que te toma un poco más de tiempo porque un dispositivo no lee la información del otro dispositivo. Como que de repente uno elabora una información para que lea otro dispositivo y de repente no la lee. Esa Cierto. incompatibilidad creo que es siempre la que es muy muy problemática tenerla y poder solucionarla rápido. Yo creo que también siempre estoy tratando de apelar al uso de los softwares más abiertos. Con los formatos más abiertos, porque también son más sencillos y son más livianos los archivos, inclusive. Sí. Pero como que nos acostumbramos mucho tiempo a utilizar estos softwares cerrados, estos softwares que ya vienen preinstalados en muchas de las computadoras, y eso es como una cuestión que va a tomar mucho tiempo todavía para que Sí. la adopción masiva hacia formatos abiertos sea cada vez mayor. Eso es algo que esas compatibilidades de repente que creo que son las que nos que, que En el trabajo creo que se siente un poco más eso. Le puede pasar también a un académico, a un investigador, a un músico también, por el hecho de que de repente un formato no es compatible con otro dispositivo. Y entonces como que estamos teniendo como un inconveniente que también se puede traducir en falta de acceso a la manera en la manera que tendría que ser, abierto, libre, sin restricciones. Cierto. Y respecto a los contenidos, ¿cómo piensas que se podrían mejor mostrar los contenidos públicamente en la web? Yo creo que creo que uno de los mejores formatos, por ejemplo, puede ser es el HTML5. Creo que un formato muy interesante, sobre todo por el hecho de que la cantidad de gente que trabaja en eso, creo que es un formato interesante. Me gusta mucho el formato OGG en formato de sonido, porque he trabajado un tiempo en edición de audio y es un formato muy interesante. También me gusta mucho siempre la forma en que salen nuevos formatos, sobre todo los formatos que son hechos por la comunidad, hechos por gente con interés en producir un formato que sea abierto, multidispositivo, multiplataforma. Esos son los formatos que son mucho más interesantes de ver, sobre todo su desarrollo, porque implica mucha gente trabajando, y creo que eso es lo más interesante de este dispositivo, porque bueno, los otros son como los formatos cerrados, son como ya un poco más de un claustro de personas especializadas trabajando en ese formato, pero en este caso en particular uno puede ver ya una comunidad mucho más abierta, diversa, que colabora y entregando esa información, corrigiéndose entre sí, Cierto. trayendo nuevos inconvenientes, otras personas solucionándolo. Y esos son los formatos que creo que por lo menos desde nuestros lugares podemos ir promoviendo, y también que esto se puede traducir a las comunidades académicas, a las comunidades de productores de contenido, y también en la industria bancaria, de servicios, de alimentación. El formato Creative Commons creo que también es bastante bastante importante. Bueno, particularmente estaba viendo inclusive cómics en Paraguay hechos en formato Creative Commons, que bueno, realmente verlo en mi país, ver esa opción de Creative Commons, me parece fantástica. Llegar a esos niveles, que podamos tenerlo cada vez más en América Latina, creo que nos va a realmente desmarcar del resto de los países. Muy interesante. David, y hay una pregunta un tanto compleja, pero se refiere a la autofinanciación de proyectos. ¿Cómo piensas que se podría mejorar el uso no comercial de la web con fines lucrativos? Es decir, ¿cómo mejorarías las posibilidades que ofrece la web para la autofinanciación de los proyectos que las personas tienen? Yo creo que una forma muy buena es, siempre va a ser, principalmente, uno de los mejores métodos es el crowdfunding. Me ha tocado ver que, por ejemplo, un evento en Brasil, que se llamaba Crypto Rave, se apeló a la financiación de las personas con sus donaciones mínimas, grandes, y que eso se pudo llegar a juntar inclusive un poco más de 32 mil reales de los 33 mil reales que tenían. Es decir, habían superado la meta. La meta era 30 mil y ellos juntaron 32 mil reales, si mal no recuerdo, en una de la edición de este año del Crypto Rave en São Paulo, Brasil. Y eso significaba que con gente con mucho tiempo, con mucha dedicación, y creo que podía haber tenido la cooperación tanto de brasileros como gente en el exterior, para realizar un evento que con esa financiación no hubo necesidad de contar con financiamiento de gobiernos o de empresas. Es decir, se pudo hacer en una forma totalmente independiente, en una forma completamente colectiva, y esa creo que es una forma muy muy válida. Creo que es una de las mejores herramientas que nos ha podido dar Internet en estos años, porque año anterior a realizar un evento así, financiamiento independiente, era muy, muy difícil conseguir esos, esos fondos en años anteriores, pero esto, internet ayuda a visibilizar, internet ayuda a que estas donaciones se puedan hacer con un par de clics, con un descuento en la tarjeta de crédito, en la cuenta de PayPal. Eso fue, para mí por lo menos, creo que fue muy positivo ver eso. Y si puedo ser testigo de más eventos como esos, financiados en forma independiente y totalmente hecha por la comunidad, siempre va a ser realmente agradable encontrar esos ejemplos. Creo que eso es lo que tiene internet, que nos ha permitido democratizar, visibilizar, apoderarnos de eventos, de proyectos, de diferentes formas de organización de la gente para hacer un contenido, un documental, una investigación, un par de hardware también, software. Y entonces creo que si más latinoamericanos logran tener estas técnicas y apoderarse, apropiarse de esto, vamos a tener proyectos muy, muy interesantes siendo llevados a cabo en el futuro. Muy bien, David. Pues la última pregunta de este cuestionario, que como te comentaba, fue principalmente diseñado por el movimiento Radical Software de los 70s, nos ponen una última pregunta que es: ¿te gustaría añadir alguna pregunta a este cuestionario que tú consideraras importante? A ver, ¿qué pregunta podría añadir a ese comentario? Déjame pensar en tan poco tiempo. Creo que una pregunta que puedo hacerla es: ¿de qué manera tu gobierno, de qué manera crees que tu gobierno o tu municipio o tu localidad o tu estado o tu departamento, es decir, de qué manera el gobierno estatal que tienes a tu alrededor está intentando o ha intentado o desea acceder a las comunicaciones de las personas a través de internet? O de qué manera, o también mi pregunta puede ser: ¿de qué manera los gobiernos de tu región, de tu zona, pretenden defender los derechos digitales? Esa es mi pregunta que puedo agregar, sobre todo teniendo en cuenta que estoy acá en IFF y estoy trabajando en eso. Esa es la pregunta que se me ocurre ahora mismo, porque esa es la pregunta que también de alguna manera creo que es nuestro norte, ver cómo gobiernos defienden o no los derechos digitales. Excelente pregunta. Y bueno, a este cuestionario se ha añadido la pregunta de Gabriel Lucas, que trabaja para WifiNet, no sé si conoces el proyecto, en España, y su pregunta que añadió fue: ¿qué es el internet? ¿Nos podrías responder a esta pregunta? ¿Qué es el internet? Sí. El internet es a ver cómo quiero responderlo de la mejor manera posible. El internet es todo. El internet es todo. El internet es cultura, el internet es entretenimiento, información, educación, conocimiento, deporte, es relaciones con comunidades alrededor del mundo, es relaciones personales también, y es familia, porque realmente somos una comunidad grande. Grande, diversa, descentralizada, pero sobre todo una comunidad que quiere luchar por sus derechos. Excelente, David. Pues ha sido un placer escuchar estos importantes comentarios, puntos de vista, muy particularmente desde tu trabajo en Paraguay y con EFF desde Latinoamérica. Muchísimas gracias por tu colaboración y bueno, te daré acceso al sitio y también a esta entrevista y bueno, también próximamente te estaré enviando una lista de licencias para de Creative Commons para ver cuál escoges para poder publicar esta entrevista que nos has hecho el favor de platicar con nosotros. Muchas gracias, David, y bueno, pues estamos en contacto para cualquier tipo de relación benéfica que nos produzcan estos proyectos. Muchísimas gracias, Gabriela, en serio. Te pido disculpas por, sobre todo, la extensión de alguna de las respuestas. Me extendí un poquitito, parece. Y también el hecho de que no pude responderte a tiempo en la semana pasada porque estaba con un malestar de salud y no pude responderte. Te pido disculpas por esa demora. Pero bueno, a las órdenes y me encantaría poder seguir en contacto contigo para este y otro proyecto que podamos tener desde PIA y también desde IFF, estar en contacto y podemos trabajar juntos, ¿por qué no? Y poder gracias. Seguir colaborando. Gracias, David, pues que te mejores completamente y hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego.